cocinar. Yo soy la mami, la que te domina. Si quieres, si quieres, si quieres sexo, vamos a perrear, y vamos a perrear, y vamos a perrear, y vamos a perrear, vamos a perrear, vamos a perrear. Y vente a la cama, que vamos a chichar. Tú eres tu papá, tú eres tu papi, el que me fascina. Yo soy la mami, la que te domina. Vente a la cama y vamos a chichar. Hasta por mañana, por, hasta por mañana, por delante y por detrás. Papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi. Friga capela, friga capela, friga capela, contigo no puedo estar. Par, papi, quítame toda la ropa y con la boca casi me provoca. Dame una cosa que yo quiero vacilar. Esta noche no se va a desperdiciar. Suelta esta mañana, tú y yo vamos a tirar la puerta por la ventana. No te confundas, que no era nada. Tú eres, tú eres, tú eres el papi, el que me fascina. Yo soy la mami, la que te domina. Si quieres sexo, vamos a perrear. Vente a la cama, que vamos a chichar. Que te domina, vente a la cama y vamos a chichar. Hasta por mañana, por delante y por delante y por delante y por detrás. Delante y por detrás, delante y por detrás. Delante y por detrás, delante y por detrás. Delante y por detrás, delante y por detrás. Delante y por detrás, delante y por detrás. Delante y por detrás, delante y por detrás. Delante y por detrás, delante y por detrás. Delante y por detrás, delante y por detrás. Delante y por detrás, delante y por detrás. Delante y por detrás, delante y por detrás. Delante y por detrás, delante y por detrás. Delante y por detrás. Esta noche para, deche para, deche para atrás. Esta noche para atrás, esta noche para atrás. Esta noche que gozar, así que tra, tra, tra. A tu lado quiero, a tu lado quiero, a tu lado quiero, a tu lado quiero estar. A tu lado quiero estar, esta noche y la demás. Yo no quiero mucha laya, porque quiero mucha laya, porque ya vamos a empezar. Dile a tu hermanita, que no te interrumpa, porque esa mujer se mira como media puta. Entra sin tocar y no disimula. No es de celoso, si ella es una sucia. Papi, ay, qué rico, ven y dame. Papi, ay, qué rico, ven y dame. Toma. No te rompes un pie, traje la condone. Papi, ay, qué rico, ven y dame. Toma. Papi, ay, qué rico, ven y dame. Toma. Papi, ay, papi, ay, papi, ay, papi, ay, papi, ay, papi, ay, papi, ay, papi, ay, papi, ay, papi, ay, qué rico, ven y dame. Toma. No te rompes un pie, traje la condone. Se desaparece del planeta y México en la neta. Dominicana es la que hay, masacre de letras, no los reconoce ni tu madre, sobre que hay, vos creciendo más que Rice, dotada de valor, preparada para fight, I am be right, mientras le someto, quitándote el maquillaje, dejándote al descubierto, sin belleza natural, esta natural, esta natural, esta natural, estoy en lo cierto, y por qué es que privan tanto, yo no entiendo esto, es más, no hay más comentarios, solamente un saludo a todos mis amigos. Baby, ¿ah? Tómalo, mami. ¿Tú lo quieres? ¿Ah? Tómalo, tómalo, tómalo, mami. Ah, tómalo, mami. Ah, tómalo, mami. Ah, tómalo, tómalo. ¿Ah? Ahí esta noche no te va a desperdiciar, porque hasta mañana tú y yo vamos a tirar la puerta.